ここ。 Hay que ver qué bonitos son los finales de temporada, los finales, finales de liga, de copa, de Champions, sobre todo para los que llegan, que están preparando cómo estarán hoy los del Atlético de Madrid, una maravilla estar ahí en capilla preparando una final, pero para el Elche el próximo sábado es otra final. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta, un día más aquí en marcha hasta las 2, en directo y al contado. De la COPE, los 134 y también de nuestro portal multimedia Instexpress.es. En Elche el próximo sábado se juega buena parte de sus pocas posibilidades que tiene hoy por hoy de ascenso. Digo pocas porque de los 6 equipos que luchan por las 3 plazas es el que menos tiene. Pero si gana al Girona, recortará sí o sí distancia. En el peor de los casos, recortaría un punto, en el mejor de los casos recortaría tres. Así, a grandes rasgos, si el Elche el sábado gana, siempre partimos de esa base, porque para ascender el Elche tendría que ganarlo todo, o cuatro partidos de un empate, no se puede permitir. Pero está tan cerca de esa meta, que es hasta posible que lo pueda conseguir. Mentalmente los futbolistas llegan muy fuertes y siguen teniendo. Bueno, pues que las cuentas salen claras. Y ojo, me quedo con lo que ha dicho Ben. Visto lo visto, lo que les ha pasado otras veces, prefieren no hacer ningún tipo de cuentas. Para ellos, las cuentas son ganar al Girona. No tienen margen de error y no quieren pensar en los demás. Tiene toda la razón. Pero nosotros, los medios de comunicación y los aficionados, pues más que tengamos derecho, es que tenemos la obligación de ilusionarnos con esas posibilidades reales. Ilusión, digamos, entre comillas, ilusión con los pies en el suelo, con las estadísticas y las posibilidades matemáticas que ahora mismo darían al Elche un porcentaje, pues, ¿qué les voy a decir yo? De un 10 o un 15% de ascenso. El Elche no tiene en estos momentos más. Pero si gana el sábado, en el peor de los casos se quedaría 3. ¿Cuál es el peor de los casos? Pues, por ejemplo, si ganas el Cartagena, que ganase el Hércules y que ganase el Betis, ¿no? El Elche estaría al Betis. Pero aún así, recortaría un punto. Y ojo, porque si recorta un punto por jornada, al final haciendo, está a 4 y quedan 5 jornadas, ¿cuál sería el mejor de los escenarios? Quedarse un punto de la zona. ¿Eso qué tiene que pasar? Que gane el Levante en Cartagena y que el Hércules no lo haga en Huelva. Con eso nos alcanzaría para estar a un solo punto de la zona. Luego está la otra teoría, la intermedia. Los que piensan que lo mejor es que los dos partidos empaten, los dos enfrentamientos directos se acaban empatados. Cartagena y Levante y Betis y Real. En ese caso el Elche se quedaría a 2 del ascenso. Quien defiende esa teoría dice, hombre, no nos quedaríamos a 1, nos quedaríamos a 2, pero está a todo el mundo la recuperar los puntos, a todo el mundo la recuperar los puntos. Pues tiene la teoría. Si esta fuese la última jornada, prefiero lo dicho antes, que gane el Levante el Cartagena para quedarnos a 1 del ascenso y que recule el Levante, por supuesto. Pero bueno, teorías hay muchas, como el que defiende que es mejor que gane la Real Sociedad para, aunque se escape, dejar al Betis por detrás del Elche. En otra teoría completamente opuesta, que dice que no, que es mejor que el Betis gane a la Real Sociedad para que la Real abra esa primera plaza, es decir, las tres plazas están abiertas de acceso. Y luego que la tienda de tener el empate, que es muy justa. Es decir, los demás empatas, tú ganas, le recortas los puntos. Posiblemente todas las teorías son buenas, depende de quién es. Pero una cosa les digo, si el Elche quiere ascender, necesita el respaldo de su club. Necesita el respaldo de la mayoría. Yo lo dije el domingo. Lo dije el lunes y lo dije ayer más. Y lo vuelvo a decir. No entiendo cómo de un partido a otro pueden dejar de acudir 25.000 personas a apoyar a su equipo cuando su equipo sigue teniendo opciones reales. Fíjense si las tiene. Estamos aquí echando mano de la cultura. Pero no solo yo no lo he entendido. No lo he entendido la mayoría. mayoría, pues se recata y lo dice con la boca pequeña, es decir, que las hace. Y ojo, chapo para los 8.000 de siempre, que son los que merecen el dinero, que merecen una estatua de estadio, por su fidelidad. Porque ahora es fácil ir. Lo difícil es cuando el Elche iba último de todo. Pero evidentemente, si el Elche quiere tener un equipo en primera división, o va la gente, o el club está obligado a empezar a vender futbolistas. Así lo dejaba de claro el consejero delegado Juan Carlos Ramírez, aviso a navegantes que se mostraba muy desilusionado con la respuesta de la afición. Ojo, la afición, los que no fueron, los 25.000 ausentes, y aquí siempre generalizar la carrera de justicia, porque muchos no podrían ir, bien por comunales, bien por otros menesteres, pero bueno, 25.000, fallen, pongan 5.000 por ese tipo de cuestiones, muestras, 20.000 más, claro, cuesta diferir, y así se mostraba Ramírez en ese caso. Mira, yo tengo que decir en este tema que yo el domingo por la mañana, la verdad que estaba bastante desilusionado por la contestación de la afición. Y de aquí tengo que decir que si queremos un Elche en primera división, con todo el esfuerzo que estamos todos los que estamos dentro de la institución haciendo, desde la plantilla, técnicos, consejeros, empleados, por volver la división a esta ciudad. Yo entendía que si estás lejos del ascenso, que no tendrías posibilidades, pues que la gente la tienes que respetar. Lo que no entiendo es que estemos con posibilidades de ascenso y la respuesta que está teniendo la afición. Es decir, la afición tiene que entender que si tiene un Elche en primera división, la gente tiene que venir a apoyar al equipo. Y si no, pues bueno, pues en algún momento dije que nos quitaremos todas las caretas, pero tenemos que quitar las caretas. Yo cuento con 7.000 o 8.000 abonados que son fieles al club, y el club hará todo lo posible por esos 7.000 o 8.000 abonados, pero que lógicamente el resto, yo estoy bastante desilusionado con la respuesta de la afición. Desilusionado con la respuesta de la afición, y ya ha dejado claro que si no vienen más, pues nadie podrá echarle cara que venga a algún futbolista, porque están de moda. Molina, Guacaso, Yundi, Samuel, Willy Caballero. Saúl, porque ya no es del club, porque ya parece que se ha comprometido con el Deportivo de la Coruña, o al menos de su experiencia de Galicia. Pero los otros 5 que acabo de nombrar, como otros que se están revalorizando, pues también está dicho que si la afición da el paso al frente, él se compromete a no vender a nadie. Pero claro, si tienen 7.000 u 8.000, no tendrá más remedio que vender a uno, porque la cuenta no cuadra. Lo ha dejado claro, lo ha matizado y así lo dice. Un aficionado podrá recriminar con nada si solo vienen 7.000 personas. Si yo meto 15.000 o 18.000 personas al estadio, yo me comprometo que no se venga nadie. Pero con 7.000 personas hay que pagar muchas cosas. Entonces, las decisiones que podamos tomar al final de temporada no sé las que son, porque el problema es que no tenemos más asociación. Esa es la realidad. Que queremos tener una Elche primera con las mejores figuras, aguantar a la gente con la proyección y luego venir sin influencia. Las cosas hay que dejar las cosas. Es decir, yo con 15, 16.000 abonados me comprometo que tú no vengas a nadie. Pero lógicamente, lo que no vamos a hacer es olvidar al club, dejarlo ahí como ha estado todos estos años. Entonces, el aficionado, 7.000 personas que vienen a Martín Valero, no puede exigir nada de eso. Saben que he tenido algunos encontronazos con Ramírez y que en muchas ocasiones he criticado, como en otras se han aplaudido sus decisiones, que para bien o para mal no suelen pasar desapercibidas, pero es que en esta ocasión tienen la razón que usan. Es que si se quiere fútbol, si de verdad se quiere que el fútbol esté en primera, si no se quiere encima vender, la gente se queja, es que si van a vender a Molina, es que si van a vender a este o al otro, habrá que irlo. Buscar un espectáculo, y ojo, estamos hablando de un espectáculo futbolístico, luchando por el ascenso con equipos reales, con entradas a 5 euros. Es que si ya no aprovechamos esto, ¿qué quieren? Nadie se podrá quejar. ¿No? Si no van al fútbol, más que sitio, insisto, momento de dar el paso al frente. ¿Pero a qué estamos esperando? Llevamos 22 años esperando una opción como esta. Estoy harto de oír temporada tras temporada. Yo solo iré cuando el club vaya bien. Vale, está en su derecho. Yo solo iré porque el club no me gusta mucho, pero bueno, que hay posibilidades de que el ambiente es fenomenal. Acepto barco. Como animal acuático. Es que allá no hay excusa. Yo solo iré cuando las entradas sean baratas. Vale, 5 minutos. Más excusas. No las hago. El que no vaya el sábado al foco no tiene excusa. El Elche se está jugando opciones de esto. Real. Y la entrada más cara vale 5 euros. Más de abonados. Un abonado puede comprar entradas, 4 entradas a 20 o 25 euros. Depende de la zona del campo. Es decir, hay precio y hay objetivo. No hay eso. Por eso vamos a ver si vuelve a despertar el fútbol. Yo entiendo que se enfríe la afición después de las dos derrotas. Sobre todo la de Cádiz, a que no le puedo echar nada en cara al equipo de lo que pasó frente al Villarreal. Vale, lo de Cádiz fue una cagada, con perdón. Tiene una sensación malísima. El Iván puede tener un voto. Lo que pasa es que Luis no tenía margen ni tiempo para esos votos. Aún así, la liga le da 3%. Hombre, por una derrota de 33.000 pasados de lo cual, por eso es tan importante volver a reaccionar. ¿Volver a reaccionar? Sí, que ya no pedimos 33.000. Por lo menos que la parte de abajo, esos 20.000 aficionados que llenan por completo la parte de abajo, le den ese calor al equipo. Sí, se perdió contra el Villarreal B, pero no siempre va a ser así. Es que cada vez que va mucha gente, el equipo falla. No es verdad. Yo el día del Cádiz, hace 28 años, por poner algunos ejemplos sonados, pero no falló el día del Compostela, que se salvó con el apoyo de 28.000 personas. Ni falló el día del Bilbao Athletic, año 84, ganó 4-0. Unas veces sí y otras no, porque esto es fútbol. Unas veces se gana y otras sí. Y desde luego el que no va a disfrutar, pase lo que pase, es el que no va a ir. Y el sábado hay que estar, aunque sean las 4 de la tarde, que es un horario conocido. ¿Lo es? Sábado a las 4 de la tarde. ¿Quién va al fútbol a las 4 de la tarde? Pues hay que ir, porque de hecho le quedan 5 telediarios para luchar por el ascenso. Cuando un jugador se detiene, no debería seguir usando tecnología. Con la tecnología está disponible, el club se va a los detenidos. Con el sistema de recuperación de energía, se reutiliza la energía del equipo. Audi Apoyo TDI-136 caballos Advanced Edition, con un equipamiento y prestaciones excepcionales por 25.000 euros, eficientemente de Audi. Ven a verlo a ser Ramón. ¡Que viene la liquidación total! ¡Que viene! Si no quieres, no te lo creas. En Gamas últimos 15 días de liquidación total por reformas. Aprovechate de lo bueno. Colchones, edredones, juegos de cama de primeras marcas, almohadas a precios reformadísimos. Solo hasta el 29 de mayo. Liquidación total en Gamas. En Avenida de Alicante 46. Elche. ¿Sabías que al fin de los usos polares son los que son las protecciones de los cristales, las buenas leyes del espacio exterior, el acorde de velocidad de los tecnocoches de delante, la nueva lanza de distintos más que nunca de la red, el acorde de mantenimiento del camino sin pesar espontáneamente, es imposible estar con los ojos abiertos. Puedes conducirlo por desde 22.300 euros, pensado para sorprender a quienes más saben de automóviles. Plantos más construidos con su factura de velocidad en cuanto se puso oficial sola. Honda, The Mark of Streets. Alicada de Dor, concesionario oficial Honda. En el set, San José Francisco 41, junto a Fábrica Valencia. Y en Orihuela, carretera Murcia, y donde kilómetro 27.100. ¿Sabes dónde vas a estudiar? ¿Has pensado dónde hacerlo? Decídete. En la Universidad de Alicante te proponemos 39 opciones. 39 títulos de grado para trabajar juntos tu vida profesional y ayudarte a iniciar la tu vida. Joven, abierto, dinámico, atractivo y de calidad, donde tu estudio deporte ofrecerá tu formación. www.ua.es. Abrimos una nueva tienda Vodafone en Elche. Ven a Telefón en Avenida de la Libertad, esquina Camino de los Magos. Una nueva tienda adaptada a tus necesidades. Celébralo con nosotros. Ahora solo por venir a conocernos te regalamos un marco de fotos. Y si contratas un producto Vodafone, te regalamos una memoria USB. Recuerda, Telefón, tu distribuidor autorizado Vodafone en Elche. Ven a vernos y recoge tu regalo. Deportes, Elche Punta. Dirige Paco Gómez. Estamos en directo en la COPE, en Elche frente al Girona, el próximo sábado a las 4 de la tarde. Hemos hablado con el consejero de la CUP, como ya han escuchado, Juan Carlos Ramírez, del tema de la afición, del tema de las ofertas, porque ofertas a ver las águilas, y están llegando, pero ya han escuchado a Ramírez que él se compromete siempre que hayan entradas importantes de 14, que también espectadores. O la próxima temporada, aunque no se asistiese, hay que está muy difícil, porque en vez de 6.000 abonados hayan 12.000, él se compromete a no vender a nadie, porque las pruebas de verdad han llegado ya ofertas formales por Molina, pero vamos, desde hace meses, sin duda, será la primera que llegó del español por Molina, sin olvidarlo por el club de Mallorca, por Samuel también han llegado ofertas, por Juli, también por Guacaso, por Willy Caballero, es decir, es normal. Equipo con el que nadie contaba y que está ahí luchando codo a codo con los grandes o con los demás presupuestos, porque en el sector grande pues es normal que la gente se fije en ellos, a ver, es que hasta hace unos meses o un año no estaba en la cartera de casi nadie. Bueno, pues luego lo volvemos a escuchar, insiste que sí, la región se vuelca, pero no ya 33.000, tampoco estamos pidiendo lo imposible, sino algo más normalito, es decir, que el doble de lo que suelen venir habitualmente. Él no vende a nadie, pero eso tiene que ver, está grabado. Suele ser hombre que cumple palabras, bueno, para saber si es verdad que la gente no está. Pero hablamos también de lo deportivo. Curiosamente, Ramírez, no sé si en un ejercicio de pitoniso, de profeta, visionario, pero lo cierto es que hace ya varios meses dijo que él firmaba llegar a las últimas 5 jornadas. A 4 puntos del ascenso. Lo dijo tal cual, que me acuerdo perfecto. Bueno, pues se ha cumplido. Faltan 5 jornadas y de hecho está a 4 puntos del ascenso. Sí. No sé si es profeta, tiene cierta lista para el futuro, pero se ha cumplido. Casualidad, seguramente. Le preguntamos si esta ilusión la veía más cerca. No, hombre, yo era una ilusión importante. Estar a esta altura de la temporada, como estamos después de todo lo acontecido, ¿no?, en esta temporada, y hay que reconocer, perdón, que salíamos de muy abajo y ya simplemente pensar en aquel momento, que esto es una cosa que de estar en la situación que estamos en este momento, pero también con los pies en el suelo de donde veníamos. Creo que el esfuerzo de esta familia ha demostrado muchas veces la gran profesionalidad que tiene. Y era una ilusión, en este momento es una realidad. Y vamos a seguir luchando por el ascenso, que es lo que en este momento todos queremos. Obviamente, un ascenso que afortunadamente, como está ahí, la liga no se está haciendo demasiado larga leche. Y miren que la liga es larga, es más larga que el mundo de Facebook. Pero afortunadamente, a diferencia de otros años, como el Elche sí está luchando por un objetivo, pues los dos últimos meses no se le está haciendo la crisis. Estamos ahí, con opciones todavía, porque el Elche sabe que no tiene más de error y que si pierde el sabor de tiempo, pues prácticamente ya se conseguiría. Por lo tanto, le preguntamos a estas alturas, y estando como está la cosa, ¿qué opciones de ascenso ve? ¿Lo ve fácil, difícil, asequible, muy complicado? No, hombre, yo lo veo difícil, pero también tenemos que pensar que no hay una igualdad terrible, ¿no? Yo creo que desde hace muchos meses no hay ningún equipo que está demostrando que se merece más que otro entre los 5 o 6 primeros que estamos, que no se merece uno más que otro estar arriba, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en este momento es cuestión de trabajo, pero también un poquito de cuestión de suerte. Ya con el que está jugando la vida con estos partidos, pues desde un error lógicamente si tú analizas esas plantillas, igual el jugador, lo que llamamos más calidad, pero yo siempre he dicho que en la segunda división la calidad es necesaria, pero si no corres, si no metes el pie, por mucha calidad que tengas, no te comes nada. Lo que se ha demostrado esta plantilla es tener calidad, se ha hecho buen fútbol, vamos a decir, en una línea alta, en la gran mayoría de partidos hemos tenido pájaros, que es normal en el contexto de esta liga tan larga, pero lo que sí creo que nosotros tenemos jugadores con mucha calidad, que a la vez te ponen mucho en honor, y sobre todo lo que sí tengo claro, que no creo que haya ningún equipo que no tenga actividad y a sudar la camiseta con este club como la familia que tenemos. No veo a ninguno, ¿no? Hombre, no cabe duda que es que más posibilidades tiene en la Real Sociedad que va primero, ¿no? Pero luego analizando un poquito los calendarios, yo creo que las pies de cualquiera puede trastocar también en los tres ascensos, entonces la Real Sociedad no se puede dormir. El domingo, el sábado fuera en Sevilla, que va a tener un partido dificilísimo, pero luego también tiene el calendario del último partido de Liga es contra nosotros. Nosotros ganamos en Girona y pierde la Real Sociedad y se pondría la Real Sociedad contra nuestro con un partido. Pero te digo, ni la Real Sociedad tiene el puesto a ser. Por cierto, le preguntamos a Ramírez cómo veía el asunto de los maletines, es decir, las primas por ganar. Bueno, lo piensa un poco más allá, ¿no? Pero tiene claro que no entra en la disputa. Hombre, yo, todos los que lleváis mucho tiempo en este mundo, sabéis lo que se cuece, ¿no? Entonces, pues bueno, pero eso hasta que los estamentos o los organismos oficiales pongan remedio a esto, ha existido, existirá y existe. Lo que pasa es que bueno, pues hay muchas cosas en la competición, pero los que estamos dentro del club no le enteras de cosas que están ocurriendo y les tienes que callar, pero yo no estoy nada de acuerdo en la situación que ocurre en las últimas jornadas de liga en el equipo profesional. Todos los rivales, y eso es una cosa que ahí están los oficiales, que son los que tendrían que valorar eso. Lo que pasa es que bueno, pues, sabemos la gran diferencia que hay entre segunda y primera división, sabemos lo que nos estamos jugando todos. Y lógicamente lo que sí yo tengo que decir que no estoy de acuerdo en lo que yo que soy nuevo en este mundo, equipo profesional, pues lógicamente no, esto no ocurre en las empresas. Es decir, que el Elche no entra en ese tipo de cosas. Ni hemos entrado ni vamos a entrar. Más alto, pero más claro de Elche. Es entraba ya en el camino porque tenía plantas en tema de el sábado, el que respuesta va a haber entre los aficionados. Y decir a José Luis Ramírez que era el momento de que la afición volviese a dar el paso al frente como el día de mañana. Creo que la afición tiene que dar el gol de pecho por este equipo, porque lo ha demostrado, porque llevamos 20 años y no nos hemos comido una rosca. Y en este momento hay un proyecto deportivo en marcha, que creo que es un proyecto que habéis visto, que le echa a cambiar. Hay un proyecto económico que está en marcha, hay una estabilidad que es algo muy importante, y lo único que falta es que la afición vuelva a retomar. Vuelva como compra el Martín de Palermo, y creo que en este momento con las posibilidades que ha dado el club de que por 4 euros puedan meter a un estadio y ver a un equipo que puede luchar por la primera división, creo que ahora no hay excusas, que no viene porque no quiere venir, pero que luego no vaya diciendo por ahí que es de Elche y es un señor que vendrá cuando estemos en primera división y tendrá que pagar su entrada como cuesta primera división. Hacemos un pequeño alto y seguimos explicando. Hay también para matizar asuntos. Primero, que hay aficionados, me imagino, que no podrán acceder a través de los abonados para quitar las entradas a los 5 euros que cuesta. En ese sentido, creo que el club está estudiando una posibilidad para ponerle en marcha la primera de acuerdo con el viernes, de que el que no es abonado, el que sea público en general, si no tiene ningún abonado, el domingo. Yo creo que todos conocemos un abonado, ¿no? Pero venga, sácame unas entradas, yo te las pago. Pero bueno, si no conociese absolutamente a nadie, pues que tenga la posibilidad, no sé ya si a 5 euros, a 10 o a 15, pero hay que decir alguna posibilidad para que los que no conocen a ningún abonado puedan sacar directamente entradas, no sé ya las 5 euros, me imagino que no, será algo más caro. Pero vamos, también es cierto que a 5 euros también es un magnífico precio para ver entiendo cómo 23.000 personas se convencen para ir faltando 8 jornadas para terminar la liga y ahora te faltan 5, el Elche sigue estando ahí, pues dejen de ir, deben de ser 25.000, 100.000, pero 25.000, simplemente yo no lo entiendo. Ojo, está fenomenal para él y que cada uno es libre de elegir el espectáculo que le dé la gana, por supuesto que sí, faltaría más, pero como ha habido un precedente que han venido 33.000 cuando había menos emoción que ahora, porque ahora estamos más cerca y hay más emoción, por eso yo no estoy de acuerdo, pero bueno, insisto, cada uno es libre de elegir el espectáculo que le apetece, faltaría más en un país democrático. Decía Ramírez en cuanto al tema de las ofertas que han llegado por los futbolistas, volvía a matizar que hay bastantes jugadores apetitosos, pero que lógicamente espera que la afición del paso al frente para no tener que vender. Eso me deja respetar. Yo siempre he dicho que los jugadores en este momento, hay bastantes jugadores que son apetitosos para cualquier equipo, o bien alguna de primera división o de segunda división, pero que ninguno de segunda división va a estar por encima de ellos. Pero vuelvo a repetir, hay una masa social de 6 o 7 mil abonados, los abonados que nosotros tenemos, y haciendo las observaciones que estamos haciendo desde aquí, nosotros no tenemos derecho. Es decir, o vuelve la afición a partir de Valero, y entre todos intentamos meter recursos a Elche para hacer cada vez más un equipo competitivo, pues lógicamente, donde estamos, tenemos que tomar decisiones que muchas veces pueden ser impopulares, pero que lógicamente lo que nos vale aquí es la subsistencia del Elche. Y la última, haciendo una petición a los abonados para que puedan entrar a más aficionados de cara al partido. Espero que haya una buena respuesta este sábado. Nos estamos jugando mucho y pido a los aficionados fieles de Elche, los que nos han estado acompañando, que hagan el trabajo de poderse traer a algún amigo, a algún familiar, para que las tardes del partido de Valero el sábado pues puedan tener la mayor gente posible, porque eso los jugadores lo agradecen y lo aceptamos todos, hasta los propios aficionados. Como vimos el domingo pasado en el estadio, que cuando lo ves contra el Betis, ya no te voy a decir contra el Villarreal, con 12.000 personas, creo que 12.000 personas son, es una entrada ya para que los jugadores no falten el calor y la lucha, que salgan a correr ese momento de competición, y creo que es súper necesario que en este momento la afición, si quieren a un Elche de televisión, digan, aquí estamos nosotros, y si no, vamos a llevar a Elche donde podamos entre todos, pero que lo podemos. Palabras del consejero de Juan Carlos Ramírez, hoy en rueda de prensa. Por cierto, hoy el equipo volvió a los entrenamientos, ya pues, básicamente como se fue el jueves, que no tendrá este partido el sábado, visto un horario malo, todas las 4 de la tarde, pues hay que volver temprano para estar allí, pero es el que manda la liga y en este caso tiene un partido escrito por el plataformas privadas, por cierto, el próximo partido el Elche juega contra Las Palmas y ya hay horario. La semana que viene, el sábado 29 de mayo, a las 6 de la tarde, sábado, Las Palmas Elche, a las 6, hora nuestra, hora peninsular, una hora menos. Vamos dos, gracias por la atención, saludos, buenas tardes.